están? Pablo, nos están atendiendo, no sé si me puedes escuchar, Ignacio. Los escucho, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo tranquilo acá. Primera llamada internacional. Nuestra primera llamada internacional, así qué es. Bueno, qué bueno. Bueno, gracias por la comunicación, Ignacio. No, ustedes, gracias por el interés. Contanos un poco, así como, digamos, periodísticamente, si me tendrías que hacer un título, ¿qué es Destapiada? Será una banda de blues, quizás, en el futuro. Pero sí, banda estabas de... escuchando. Tiene nombre de banda de blues. Tiene muy buen nombre de banda de blues. Pero, ahora, pero bueno, comenzó de otra manera. Título, proyecto de reutilización social de viviendas desocupadas, de aprovechamiento de viviendas desocupadas en Buenos Aires. Creo que eso sería lo primero, pero también al mismo tiempo nos gusta generar debate y sería, me gustaría más hasta decir que es un proyecto de visualización. Bueno, es interesante lo que planteas. ¿Hay una especie como de antecedente en algún lugar del mundo? Yo vi que ustedes nombraban en la página algo, creo que de España, creo que de Inglaterra también, no, si no me equivoco, también Francia, ¿puede ser? Con respecto al, a la reutilización de las viviendas, sí, sí hay experiencias en otros países, algunas más felices que otras en resultados, porque a pesar de crear leyes y buscar que el Estado ampare la situación de las personas en situación de calle, muchas veces de la ley a los hechos, viste, hay un largo trecho. Claro. Y bueno, nos basamos un poco en eso, pero al mismo tiempo también la muestra de las casas tapiadas creo que no se dan en muchos países. Entonces, bueno, esa situación particular que está en Buenos Aires tratamos de mostrarla a través del sitio. Porque una de las características que tiene el sitio, de paso le conté. Bueno, nos basamos un poco en eso, pero al mismo tiempo también la muestra de las casas tapiadas creo que no se dan en muchos países. Entonces, bueno, esa situación particular que está en Buenos Aires tratamos de mostrarla a través del sitio. Porque una de las características que tiene el sitio, de paso le contamos a los oyentes, es que ustedes proponen que la gente les envíe las fotos de las casas tapiadas del barrio, ¿no? Sí, así mismo, sí. Y las van colgando ahí. ¿Cuántas fotos ya tienen? Para el momento hay 230. Y hay más, estamos teniendo que ampliar el sitio porque comenzó pensando que íbamos a ser unas 200 y ahora estamos reprogramando el sitio viendo que empieza a llegar más. Claro, simplemente gente que quiere hacer este proyecto. Es simplemente gente que quiere hacer este proyecto, que nos estamos comenzando a juntar con partidos, movimientos y demás, pero tratamos de ser transversales y que el proyecto sea una pata del proyecto para el conflicto habitacional. Desde Destapiadas, aportar nuestras soluciones también, pero ser especificar nuestra tarea en resolver el conflicto desde estas las casas tapiadas y las viviendas desocupadas. Ignacio, ¿qué tal? Rocío te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo tuvieron una recepción desde el punto de vista del ámbito político? ¿Algún legislador se les acercó, les interesó lo que están trabajando o han tenido resistencia? En principio fue más difícil, pero ahora, en estos últimos meses, tuvimos algún contacto con algunos partidos, con gente de Proyecto Sur, también empezamos tibieza, estamos tratando de poder juntar fuerzas entre varios y no depender solamente de una fuerza. Porque para que esto se haga es necesaria una ley a nivel nacional o distrital, digamos, provincial. Claro, sí. Por otra parte, por un lado, la ciudad ya en su misma constitución ya indica que tiene que la ciudad es responsable por resolver la situación de las familias en situación de calle. Sí, claro, la constitución nacional también, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, todavía no vemos que no hay respuesta con eso, entonces nosotros presentamos propuestas para después poder crear un proyecto de ley. Pero no queremos cerrarnos a tener un proyecto de ley propio y que necesariamente tenga que depender de nosotros. Claro. Sino presentar una propuesta, mostrar una situación y ir ganando fuerza para llevarlo a cabo. Ignacio, ustedes con esta iniciativa se están metiendo con algo muy difícil, que es la propiedad privada, ¿no? Y cuánto le duele a... En realidad, allá de la resolución de la crisis habitacional, se me ocurre que también la gente que vive en esas casas hasta las podría mantener, las podría cuidar, las podría arreglar. Sería como un beneficio de las dos partes, ¿no? Hasta que esa casa en algún momento se venda, lo que sea. Digo, ¿ustedes cómo lo podrían vender para aquella gente a la que no le interesa este proyecto interese, por lo menos por lo menos trate de indagar un poco más. Estoy de acuerdo. Primero es con respecto a lo que decías, uh-huh. Nos parece que es clave para una vivienda que esté en uso y que, claro, que esté habitada para llevar a cabo su manutención también, claro, ¿no? Por otra parte nos parece que el proyecto hasta tendría incidencia en el precio de los alquileres, por ejemplo. Entonces, por la falta de, vos decís, porque habría una menor demanda y se, claro, reduciría la inflación, sí, la burbuja. Y en nuestro proyecto, además, nosotros proponemos al Estado que haya un y eso creo que ayudaría a crear un poco la especulación también al mismo tiempo. Y principalmente ni que hablar de resolver la problemática de las personas en situación de calle, ¿no? Claro, que es una problemática que ha crecido bastante estos últimos años, ¿no? Sí, como vos decías, hay 15.000, sabemos de datos del 2009 que hay 15.000 personas, más de 15.000 personas en situación de calle, claro, y al menos 120.000 viviendas que desocupadas. Ignacio, ¿y vos estás en San Pablo por algo vinculado a esta movida? Estamos intentando llevarlo a cabo acá también. Ah, mirá vos. Ah, bueno, exportan. Sí, estamos. La idea es esa. Sin embargo, aquí no hay tantas viviendas tapiadas, pero sí hay muchas desocupadas. Claro. Entonces, o sea que se podría como reflotar, digamos, reordenar de otro espacio, digamos, de otro ángulo. Sí, tal cual. Y a su vez, sí, también estamos, próximamente vamos a ampliarlo a España también, que ahí sí hay muchas viviendas tapiadas. Y la problemática, me imagino... No acostumbraban tanto a ver tantas, sí, personas. Bueno, te agradecemos la comunicación, lo felicitamos por la iniciativa, la verdad que es muy interesante, sobre todo esto de dejarlo abierto a un debate público y que en todo caso, si hay un eventual proyecto, se pueda incluir diferentes propuestas, ¿no? Eso me pareció como muy piola. Sí. Te agradecemos la comunicación, Ignacio, volvemos a charlar y contá con nosotros para cuando necesiten volver a difundir este proyecto, esta iniciativa. Miles de gracias por el interés y bueno, por la fuerza ahí, desde ahí. Por favor, gracias. Al contrario. Estamos en contacto entonces. Igualmente, hasta luego. Saludos. Hablábamos con Ignacio Lemus, él ahora en San Pablo, es referente de destapiadas.org, un proyecto polémico sin duda, pero muy interesante para habitar inmuebles deshabitados por parte de gente que actualmente está lamentablemente en situación de calle. Uh-huh. 15.000 personas. No, personas solo en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Un número muy, muy grande. Nos vamos, ¿dónde nos vamos?